Urbano no era un hombre que se hubiera metido nunca en mucha cosa. Era un señorón cómodo, y me hizo cómoda. Realmente éramos dos nadas que se pasean disfrutando la Navidad por el barrio antiguo. Y a mí me gusta ser nada. Los inviernos eran dulces y sosegados. Nuestra existencia, pese a los tantarantanes de la vida, buena. Ahora nos acercábamos al puesto de turrones y él compraba como siempre del duro y yo le regañaba por los dientes. Pero él me argumentaba que si los amigos, que si tal, que si cual, que si viene Enrique, que si viene pero nunca come, que sí, pero siempre viene y puede comer, pero nunca lo hace. Pero viene siempre, que sí, que no, pero que nunca come, pero viene con los niños y los niños sí comen. Los niños no comen, los niños sí comen, los niños comen poco y además no vienen siempre. El año pasado sí vinieron, pero no comieron. El mayor sí comió, el mayor no comió. Sí, comió, porque tú le obligaste, le invité, le obligaste, invité, que no es lo mismo. En tu boca es lo mismo. Menudo tono. ¿Qué tono? ¿Qué ocurre con mi tono? Pues tu tono, Urbano. Que cada vez que te diriges a alguien que no se come los turrones, sacas el tono. Yo no saco el tono. No te das cuenta, pero lo sacas. ¿Ahora lo estoy sacando? Mira, Urbano, haz lo que te dé la gana, pero queda del año pasado. ¿No le vas a dar turrón del año pasado? Y así era todo. Pequeñas memeces. Que caen en la poza donde siempre van las pequeñas memeces. Que es a la enorme nada del discutir por discutir, del enredarse en argumentos cerrados que vuelven sobre sí y que se entrelazan formando nudos imposibles. Realmente, cuando la vida llega a un punto en el que la incomodidad de no discutir le lleva a uno a discutir, resulta que uno busca tarea donde no la hay y se empecina en chorradas, discute tonterías. Y como uno discute por discutir, para no aburrirse y no porque realmente quiera defender absolutamente nada, uno empieza a enredar. Enreda su propio argumento según se va desarrollando. No es que uno tenga razones, sino que las va encontrando a medida que habla y las va incorporando al discurso anterior, aunque no tengan nada que ver. Y así uno se enreda en sí y busca en los argumentos de los demás motivos de más disputa para seguir discutiendo, y a la vez que se enreda en sí, se enredan los argumentos ajenos, y como los cordones demasiado largos de un zapato, empieza uno a atar nudos que no acaba y que no sabe de dónde vienen ni a dónde va, y se tropieza consigo mismo, con sus propios zapatos, con sus propios pies, sus propios cordones. Todo acaba convirtiéndose en una madeja imposible como la lana cuando se sale del ovillo. Y es ahí, quizá, donde tenga sentido aquella famosa leyenda del nudo gordiano, que dice que es tan imposible, que solamente se puede liberar cortando. Pues del mismo modo son las discusiones de los matrimonios viejos, que se han enredado tanto de tanta tontería que es imposible encontrar razón de sin razones, tan solo callándose. Y en fin.